Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy tenemos una barra de programas en vivo, como el Volantín. De 5 a 6 de la tarde tenemos La Perorata con Verónica Montes y Elene. De 6 a 8 de la noche tenemos Desollar el Punk con el maestro Manjus y el profe Toño. De 8 a 9 tenemos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí, y este será nuestra barra de programas en vivo hoy viernes. Y también vamos a dar a conocer un trabajo de Mario Pavone, que pues es un disco que se escuchó ayer en el Club de Jazz and Wine, que se lleva a cabo todos los jueves a las 8 de la noche en la librería La Rueda. Este disco llamado Totem Blues, de Mario Pavón, donde participan Matt Wilson, Peter Manson, Jimmy Green, George Sovak y Art Baron y Peter McCabe. Ellos están pues en esta agrupación de Mario Pavón Octet. Y este disco que vamos a escuchar se llama Totem Blues, donde vienen algunas rolas, no todo el disco. Tenemos Not Fight Kimono, Sequence, Totem, Poet of Central Park, Bass Song, Odette y Cherry Bars. Estas son las rolas que vamos a escuchar. Pues los esperamos todos los jueves aquí en Jazz and Wine, el club de que conduce el maestro Manjus, a las 8 de la noche en la librería de La Rueda, Libros y Café La Rueda, en Pavo 191. Y pues también queremos invitarlos este sábado 20 de mayo, a la mesa que van a tener para esta exposición llamada Nunca Escuchas Lo Que Te Digo, de Israel Martínez. El maestro Manjus estará ahí en una mesa junto con José Valencia y Israel Martínez. Una conversación llamada 5 hipótesis sobre el punk hoy y una sobre la nostalgia. El sábado 20 de mayo a las 12 horas en el Exconvento del Carmen, en el marco de esta exposición, Nunca Escuchas Lo Que Te Digo, Israel Martínez. Y bueno, también queremos invitarlos a los talleres cartoneros que se están llevando a cabo en la librería La Rueda, en Pavo 191, los lunes a las 7 de la noche. De 7 a 9 tenemos este taller gratuito todos los lunes de mayo. Este lunes que viene será el cuarto lunes y pues pueden venir a hacer su libro de autor o su cuaderno de notas, apuntes, X, Y, lo que ustedes quieran. Es de 7 a 9 y la inscripción es gratuita. Este, obsequiamos también los materiales, pueden caerle o inscribirse por inbox en el Facebook de Sergio Funk. De todos los lunes de mayo de 7 a 9. Y bueno, pues vámonos a escuchar este disco Totem Blues para ver qué les parece. Vámonos, Jacobo. Thank you.

Ya estamos de nuevo aquí en El Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y queremos desde aquí agradecer a los patrocinadores de este programa, a Granola Gourmet, editorial El Barrio Chino, Café Peregrino Bristo, La Rueda Cartonera, y pues muchas gracias por escucharnos, pero antes también queremos pues continuar diciendo esto que pareciera ser muy usual, muy normal, muy cotidiano, pero es terrible la muerte, y más terrible cuando te la ocasionan, ¿no? Y pues esta semana, el lunes, iniciamos con una pérdida de un periodista y escritor, Javier Valdés, que así nomás, sin comentarios, ¿verdad? Fue asesinado. Uno más en la lista de los difuntos, de los acribillados, de los acallados, de pues terrible, terrible que sigan asesinando periodistas, ¿no? En este país que se jacta de gritar que hay libertad de prensa, ¿no? Creo que ya hasta Pati Chapoy tiene miedo. Bueno, pues es lamentable vivir en un país como este. Y pues queremos invitarlos al Club de Jazz and Wine los jueves a las 8 de la noche. Este disco que escuchamos, Totem Blues, de el octeto Mario Pavón, o Mario Pavón Octeto, donde sí, precisamente se me había olvidado mencionar a este saxofón soprano, clarinete y alto saxofón, Mike DiRubio, DiRubo. Y pues también está en el bajo Mario Pavón, en la batería Matt Wilson, en el piano Peter Manson, en el tenor saxofón Jimmy Green, y en el clarinete y tenor saxofón George Sovak, y en el trombón Peter McCack y Art Barron. Pues este disco fue el que se escuchó el día de ayer en la sesión del Club de Jazz and Wine, que les repito, pues es los jueves a las 8 de la noche, donde también hay algo ahí que consumir, un vinito tinto, un café, un chocolate, un refresco, y el costo de la sesión es de $50, pero incluye una copa de vino, un café, cualquier bebida, y el disco a escuchar, o el disco que se escucha. Esperemos que pues caiga más audiencia a este Club de Jazz and Wine, que se lleva a cabo los jueves en la librería La Rueda, calle Pavo 191, y que dirige, conduce o orquesta el maestro Armando Segovia, alias El Manjus, que también tienen un programa los jueves de 6 a 7 llamado Jazz and Wine, ¿no? Y también el día de hoy el maestro Manjus, pero con el profe Toño, tiene el programa Desollar el Punk desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Ojalá y les haya gustado este disco, Totem Blues, que comentábamos, un disco de jazz, de free jazz, ¿no? Dedicado al blues, ¿no? Como esa parte, pues, ¿qué te refiere un tótem, ¿no? Algo que está, algo que está ahí, ¿no? Y que siempre va a estar, ¿no? De alguna manera con una presencia, ¿no? Una presencia encabronada, ¿no? Un poquito fuera de lo que pudiéramos tomar como una beatitud o una religiosidad a cierto, pues, monumento, ¿no? O arte ahí, ¿no? Entonces, pues, chido por este disco de free jazz. Y pues, ¿qué decir, ¿no? De de esta semana que nos amaneció terrible el lunes con este asesinato de Javier Valdés. Ojalá y pues como los otros, ¿no? Ya no sé en qué mes del año vamos, pero ya van varios muertos, varios asesinados, ¿no? Más de 15 muertos en 12 meses. Pues ni de qué decir. Pues nos vamos y nos vemos aquí, o nos escuchamos aquí el lunes a las 4 de la tarde. Vamos a tener al maestro Enrique Poeta hablando de su libro, que próximamente, ya la semana que viene, va a ser presentado el jueves en el museo, en la Casa Museo López Portillo, este libro que lleva por título Palabra eres y en verso te convertirás. Bueno, pues aquí nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, ingeniero Jacobo.